al que se pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los partidos políticos? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los intelectuales? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Buenos días, compañeras, compañeros, ya estamos aquí iniciando el noticiero del pueblo medio independiente, información contra la dictadura mediática, en este miércoles 3 de junio de 2015, ya son las 8:20 de la mañana, y bueno, acabamos de leer un texto del subcomandante Marcos en ese momento, comandante Galeano, subcomandante Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Digamos que se ha destacado, aparte del planteamiento político, pues muchos de estos comunicados de toda esta parte ideológica del EZLN, pues tiene que ver mucho con la poesía, la literatura, y pues bueno, quisimos compartirles esta mañana este texto del subcomandante Marcos. Y pues bueno, compañeras, compañeros, sean bienvenidas, bienvenidos a este su noticiero del pueblo, medio independiente. Tenemos que pedir disculpas. El día de ayer nuevamente no pudimos salir al aire. Insistimos, seguimos arreglando esta cuestión de la plataforma. Pero bueno, poco a poco vamos a ir mejorando. Los primeros días de estas transmisiones se cortaba de manera inmediata, una vez que se colocaba la canción y al abrir micrófono se cortaba. Ahora bueno, ya no ha sucedido así, ya vamos corrigiendo los errores poco a poco. Recordarles, compañeras, compañeros, que en caso de que se les llegue a cortar la transmisión, los invitamos a que estén refrescando la página con F5, o bueno, estén dando enter, y así van a poder volver a ingresar a esta transmisión, que se hace totalmente en vivo aquí desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo al oriente de la ciudad, y pues bueno, como les estuvimos anunciando, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de toda la información que se ha generado en las últimas horas. La verdad es que, como lo estuvimos anunciando desde la semana pasada y el pasado lunes, pues la jornada de lucha en nuestro país evidentemente iba a estar en ascenso. Muchísimas organizaciones sociales, esfuerzos colectivos, individuos, habían estado anunciando que se iba a estar realizando el boicot electoral, cumpliendo y asistiendo a su palabra. Así ha sucedido, y entonces hemos visto movilizaciones o diferentes acciones en el estado de Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, aquí en el Distrito Federal, en Veracruz. Entonces bueno, definitivamente tenemos que hacer un recuento para entender más o menos en qué momento político estamos, ya prácticamente a unos días de que pues se dé esta cuestión de la farsa electoral, de las votaciones. Y pues bueno, hemos visto también, como se ha estado denunciando en la página, pues una amenaza permanente, ¿no? Ya hay un constante acoso totalmente descarado, abierto. El día de ayer fueron policías federales a instalarse afuera de la normal de Ayotzinapa, en el arco de la entrada de la escuela normal. Detuvieron a compañeros. Por la noche estuvieron disparando a integrantes de la CETIC, que son compañeros que se organizan en torno al transporte. Y pues bueno, hemos visto, ¿no? Está la cuestión también de la represión en contra de trabajadores de la minera de Cananea. Están muchísimas situaciones que bueno, vamos a ir abordando poco a poco para hacer un recuento Y entonces, bueno, seguir al pendiente porque las movilizaciones definitivamente no van a parar, como lo han planteado los familiares. Ya no tienen absolutamente nada que perder después de que te desaparecen un hijo, después de que se burlan de ti, después de que te montan una campaña de criminalización donde te colocan como si fueras un delincuente ramplón, como son ellos realmente, pues definitivamente pues ya no hay nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, estaremos haciendo un recuento de eso. También vamos a tener un enlace telefónico, una entrevista con trabajadores de Ciudad Obregón, Sonora, de la empresa Información en Movimiento SADCB, que se manifestaron ante la negativa de la empresa de querer entregar el reparto de utilidades, que sabemos que es un derecho constitucional, no tendrían por qué estarse negando. Seguramente se van a pretender escudar los patrones, la patronal, en las nuevas modificaciones a la ley laboral del trabajo, que sabemos que era precisamente eso, ¿no? Legalizar la explotación de los trabajadores, legalizar la corrupción, la sobreexplotación de nuestro pueblo trabajador. Y pues bueno, los compañeros, las compañeras se manifestaron para exigir pues un derecho, ¿no? Un derecho elemental mínimo por estar trabajando, por estar generándole ganancias a los patrones. Y bueno, en cuanto se manifestaron fueron despedidos, ¿no? Entonces el día de ayer ya fueron despedidos por lo menos 10 compañeros. Entonces vamos a estar platicando con ellos acerca de la pues de la situación en la que se encuentran, para que nos platiquen, ¿no? Y evidentemente, bueno, haciendo la invitación a que podamos estar difundiendo para que se pueda dar a conocer su historia, ¿no? Y no permitamos que termine ahí, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Vamos también a estar colocando un audio y después estar comentando esta situación que sucedió el fin de semana aquí en la delegación Iztacalco, donde varios esfuerzos colectivos, entre ellos nuestro medio, el Pueblo Medio Independiente, pues realizaron un evento por Ayotzinapa, el cual fue en un primer momento se intentó boicotear por parte del partido Encuentro Social, por parte de su candidata, Graciela Serrano. Y pues bueno, al final no les resultó, y todo lo contrario, ¿no? Incluso, pues bueno, tuvieron que prácticamente, salir siendo expulsados por parte de la comunidad, por parte de los vecinos. Evidentemente no íbamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que, bueno, vinieran a hacer pues lo que quisieran, ¿no? Venir a burlarse de nuestro pueblo con sus mentiras. Trajeron un mariachi, no, es una cuestión de verdad totalmente grotesca por parte de esta candidata, pero bueno, afortunadamente, insistimos, pudimos sacar adelante esta situación, ¿no? Entonces vamos a estar más o menos platicando de eso. Y bueno, evidentemente, bueno, haciendo el recuento de las noticias, un poco tocando la agenda de lo que se está comentando en los medios de comunicación comerciales, oficiales, insistimos, no para profundizar, sino solamente para pues más o menos entender, ver para dónde anda la agenda política de los de allá arriba. Nosotros tenemos nuestros propios planteamientos, nuestro propio proceso, y es en el que nos interesa difundir y el que nos interesa conocer. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, vamos a un primer corte musical en esta mañana de miércoles 3 de junio del 2015. Estamos aquí en el noticiero del Pueblo Medio Independiente, Información contra la Dictadura Mediática, y regresamos para iniciar ya de lleno con toda la información que tenemos esta mañana. Esperamos que ahora sí nos dé tiempo. Ya saben que todos los días nos vamos quedando con pendientes, pero la verdad el tiempo se va muy rápido. Entonces vamos a escuchar esta canción de Alberto Plaza, se llama Yo Te Seguiré, y regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente, Información contra la Dictadura Mediática. No me pidas más de lo que puedo dar.

escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3. O bien, síguenos en Twitter, @elpueblo_medio. O por Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a este su noticiero de El Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática, en este miércoles 3 de junio del 2015, siendo las 8:35 de la mañana. Y pues bueno, vamos iniciando un poco con el recuento de los titulares, de la información que se genera en los medios de comunicación nacional. Y bueno, definitivamente podemos encontrar que una de las situaciones que ha generado más polémica, que hemos visto, como lo anticipábamos nuevamente, estas campañas de criminalización y violencia en contra del Magisterio Nacional, donde sus intelectuales, sus voceros oficiales, los vemos de virulentos, totalmente enfurecidos por esta situación de que, bueno, se ha aplazado la implementación de la de las políticas de la mal llamada reforma educativa, que más bien es una reforma laboral. Y bueno, vemos a los sectores acomodados de este país, a los empresarios y sus grupos de choque, estas asociaciones de ultraderecha, dando el grito en el cielo, pidiendo que el gobierno dé marcha atrás esta decisión. Evidentemente no significa para nosotros, no significa un avance sustancial del movimiento haber logrado que en este momento no se estén aplicando la reforma educativa. Tiene que ver, bueno, con una cuestión de cálculo político, de conveniencia por parte del Estado burgués, que bueno, ve que en este momento definitivamente no hay condiciones para poderla aplicar. Por eso es que incluso, bueno, solamente el asunto con que sale a anunciarlo a los medios de comunicación, es decir que, bueno, se suspende, ¿no? Pero definitivamente, una vez pasando a las elecciones, pues harán el intento de implementarla en la vía práctica. Aunque insistimos, en la vía práctica, bueno, platicando con profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de aquí, del Distrito Federal, del Estado de México, de otros estados, pues nos comentan, ¿no?, que en la práctica la reforma educativa ya se está dando, evidentemente poniendo controles para expulsar, para prácticamente sacar, ¿no?, de un día para otro a maestros que llevan años y años de servicio en el magisterio, pero además siempre y de manera muy remarcada, pues a los profesores que curiosamente son quienes tienen más participación política, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ayer el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la burguesía, fue interrogado por un periodista al término de un evento sobre la, le dice el periodista, sobre la claudicación de la reforma educativa, y bueno, gracias a eso el presidente dijo pues algo sobre el tema. No sabemos, que siempre los tienen muy bien cuidaditos, que no se permite que haya de verdaderamente una libre expresión, que se pueda cuestionar, debatir con la clase política, mucho menos con el presidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque son incapaces, ¿no? No tienen absolutamente nada que debatir, solamente los podemos ver en actos públicos preparados, ¿no?, al lado de la clase política más represiva, más oscura, más aberrante de nuestro país. Con ellos, bueno, solamente con ellos se reúnen, ¿no? Porque con el pueblo, con cualquier persona, estamos convencidos de nuestro país, le puede plantear un debate político al presidente y sería incapaz de poderlo resolver. Pero bueno, gracias a eso, pues bueno, soltó ahí alguna declaración, negó que haya que se haya hablado ya de claudicación, y afirmó que hay que preguntar en la SEP, ¿no? Es decir, el presidente mandó a los reporteros a que fueran y le preguntaran a Choifet, ¿no? El encargado de la Secretaría de Educación Pública, que ahí es donde se darían las explicaciones, ¿no? Casi, casi como una cuestión de ventanilla, ¿no? Bueno, no, no, joven, en esta ventanilla no, pase a la siguiente, ¿no? Evidentemente traen un revoltijo, no saben qué contestar porque, bueno, están las elecciones y saben que puede haber un costo político mayor, ¿no? Este asunto de que, bueno, rebota a los reporteros a la SEP, pues salió en varios medios, ¿no? En Excelsior, en La Jornada, en El Universal, e incluso, digamos, recordemos que al inicio de este noticiero, los primeros días, estuvimos abordando un poco este tema, ¿no? De los medios de propaganda, en contraposición, pues a los medios independientes, ¿no? Los medios libres. Y decíamos que muchas veces la ideología que les permite a los explotadores mantener el consenso, mantener esta llamada paz que ellos le llaman, pero paz era para ellos, porque para el pueblo es masacre constante, asesinatos, desapariciones, torturas, todos los días. Para que ellos logren sostener este consenso, pues ayudan mucho, ¿no? De herramientas, de ideología, ¿no? De ir permeando ideas, conceptos, personajes, ¿no? Que los van haciendo voceros, que incluso muchas veces podrán ser hasta pensados como críticos, ¿no? En ese sentido, bueno, ellos han creado la imagen de que aparentemente, pues los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son una voz independiente, una voz crítica, ¿no? Una voz con legitimidad, dicen ellos, ¿no? Y definitivamente no es así. Hace muchísimos años que eso no sucede en la universidad. Los rectores que han pasado se han caracterizado por ser represores, por ser alfiles de los grupos de poder. Incluso desde la universidad se han construido grupos de poder muy, muy violentos, totalmente aberrantes en contra de nuestro pueblo. De ahí viene Miguel Ángel Mancera, nada más hay que voltear a ver. Y bueno, en ese sentido, pues evidentemente el rector en estos momentos, José Narro, está siendo utilizado, ¿no? Para golpetear a los profesores, es decir, utilizan este personaje para que el Estado, pues bueno, no meta tantas las manos, no se manche las manos, ¿no? Al estar persiguiendo, al estar criminalizando, y prácticamente Narro se convierte en vocero de los intereses económicos de este país, ¿no? Aparte de que, bueno, conocemos perfectamente su historia de represión, sobre todo de manera muy elevada desde el 2012, ¿no? Que asciende Peña Nieto, y José Narro se ha venido valentonando, ¿no? Él forma parte de esa clase política del PRI, que bueno, se ha dedicado a perseguir a compañeros estudiantes, incluso, como se ha documentado, pues en algunos casos ha sido cómplice, ¿no? De asesinatos políticos, como es el caso del compañero Carlos Sinoé, asesinado cobardemente, y pues bueno, se ha desatado una persecución al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, en contra de cualquier voz opositora, ya sea que se reivindiquen los estudiantes anarquistas o comunistas, son igual de perseguidos, son igual de señalados desde la misma autoridad, y pues bueno, en ese sentido insistimos, pues José Narro salió a decir que bueno, es preocupante, ¿no? Y criticó la suspensión de las evaluaciones, así como la falta de explicaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y esto, bueno, insistimos, ¿no? Utilizan sus personeros para un poco lavarse la cara en estos momentos que al Estado le urge legitimidad, y Beltrones, como no está postulado para ningún cargo, entonces bueno, lo utilizan como alfil, sale también a decir que está en desacuerdo de esta momentánea suspensión, ¿no? Bueno, otro tema que definitivamente pues no pudieron pasar inadvertido, que tuvieron que sacarlo porque pues fue evidente que en el país existe una contradicción. En estos días se ha dejado ver, ¿no? Con mayor énfasis lo que nosotros reivindicamos pues como la lucha de clases, ¿no? Un pueblo movilizado en contra de las decisiones de unos cuantos que solamente se han dedicado a explotarlos. Y bueno, ahí vemos, ahí están las calles, ¿no? Ellos llaman en sus spots a las votaciones y a un asunto totalmente de chantaje, ¿no? Incluso que si uno no va a votar es prácticamente un acto antipatriótico, y babosadas de esas, toneladas y toneladas millonarias de propaganda. Y por otro lado, bueno, vemos que estas elecciones pues van a ser militarizadas, ¿no? Vemos operativos policíacos militares por todo el país, y pues bueno, lo que no pudieron ocultar pues es la movilización de manera pues más remarcada, mucha de esta movilización encabezada por las profesoras, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues bueno, como lo estuvimos informando el día de ayer, están rabiando, ¿no? Así lo hace el periódico Reforma y Milenio, con esta escena, ¿no? Esta escena que de verdad a nosotros nos llena de orgullo, de admiración y respeto a la sección 22 de Oaxaca, que siempre se ha caracterizado por ser combativa, por estar movilizada, sobre todo las bases, ¿no? Las bases siempre de manera congruente, muchas veces incluso rebasando a la dirigencia, muchas veces planteando acciones más contundentes que puedan ir abonando el proceso de lucha. Ayer hicieron algo impresionante, ¿no? Prácticamente expulsaron, corrieron a los militares de la sede del INE. Pudimos ver las imágenes, ¿no? Incluso son mujeres quienes van al frente de este cordón humano para que puedan salir. Evidentemente, bueno, pues no se les agredió, a pesar de que los medios de comunicación han intentado meter un poco de bulla en eso. No fue así. Ahí están las fotografías, se les hizo una valla humana. Y para darnos cuenta y dimensión de lo que sucedió el día de ayer, pues nada más y nada menos que fue en la sede distrital de Juchitán. Juchitán es, digamos, el segundo punto del estado de Oaxaca con mayor importancia después de la capital. Y ahí, en Juchitán, la sección 22, de manera perfectamente organizada, logró avanzar en el proceso. Sin duda, esto es impresionante, es algo que, bueno, no estamos acostumbrados a ver todos los días, que el pueblo termine expulsando a los militares de manera organizada, y evidentemente, bueno, tomando las sedes del Instituto Nacional Electoral. Así se estuvo replicando en varios estados, y pues bueno, no lo pudieron ocultar, y por todo lo contrario, ¿no? Están desatando pues campañas profundamente violentas, llamando a la represión abiertamente en contra de nuestro pueblo, ¿no? Pues bueno, como para seguir avanzando en este asunto, un poco del resumen de las noticias también, este asunto que comentábamos ya desde el inicio de semana, bueno, en el asunto económico, la situación cada vez se va a ir agravando. Ayer el Banco de México ajustó su expectativa de crecimiento para este año. De nuevo, bueno, hizo este ajuste a la baja, ¿no? El pronóstico pasó de 2.88 a 2.66, ¿no? Es definitivamente interesante ver cómo los números, que muchas veces parte de estos números que ellos nos imponen en los medios de comunicación, que si sube, que si baja el dólar, pues también tiene que ver directamente con los intereses concretos de ellos, ¿no? Muchas veces es algo totalmente ajeno a nosotros, pero de que, bueno, la situación económica va empeorando, eso lo podemos observar y sentir todos los días, ¿no? De la crisis económica, el aumento de los precios, el desabasto que genera que, bueno, algunos productos se eleven. Y pues bueno, la situación de verdad se está poniendo cada vez más preocupante. Tan es así que, bueno, el embajador saliente de los Estados Unidos dijo que la inversión extranjera aquí en nuestro país está en riesgo por el crimen, ¿no? No es que le demos la razón al embajador, pero para que nos demos cuenta del gravísimo problema en el que están metidos, ¿no? Que incluso el imperialismo tiene que salir a regañarlos, a jalarle las orejas, diciendo que, bueno, está en riesgo, ¿no? Todas las inversiones que solamente vienen a agredir a nuestro pueblo y aumentar la sobreexplotación en este sistema capitalista. No, evidentemente, bueno, este optimismo que se generó con estas campañas en torno a Enrique Peña Nieto, que recordamos hace apenas algunos meses, ¿no? Que era puesto por incluso revistas de Estados Unidos como el personaje del año, pues bueno, poco a poco se ha ido cayendo, ¿no? Y bueno, continuando con esta situación pues de crisis económica, de represión, pues está también, ¿no? Continúa esta guerra abierta contra el pueblo, que ellos dicen que es una guerra contra el narcotráfico. Continúan las ejecuciones. Ayer se realizaron ataques con granadas a las instalaciones del Poder Judicial en Matamoros, Tamaulipas. donde cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Ellos, insistimos, hablan de las elecciones, de que estamos en paz. No es cierto, ayer asesinaron otro candidato, el candidato del PRD a una diputación federal allá en el Estado de México, en Valle de Chalco. El gobernador del Estado de México, que es uno de los más cínicos que hay en nuestro país, todos son una bola de rufianes, pero sin duda Erubiel Ávila es uno de los más cínicos que tenemos, totalmente acartonado, ¿no? Hecho un producto de televisión, queriendo utilizar la misma fórmula de Enrique Peña Nieto. Bueno, dijo que el asesinato de este candidato a diputado del PRD en Valle de Chalco no era por cuestiones electorales, ¿no? Que era algo totalmente ajeno, ¿no? Como si de verdad fuera cierto, ¿no? Y pues bueno, otra cuestión que traen guerra, ¿no? Aparente, los de allá arriba, pues es esta cuestión de las encuestas, que si en unos gana tal partido, en unos gana el otro, cuando insistimos, para nosotros no existe ninguna diferencia de fondo, todos representan los mismos intereses, todos representan al mismo patrón, a la burguesía de este país. Y pues bueno, afortunadamente, pues ya faltan muy pocos días para dejar de ver sus toneladas de propaganda, de mentiras, de ilusiones, donde han situado, digamos, discursos para todos, ¿no? Desde los discursos totalmente conservadores, agresivos, hasta quienes, por un lado aparentemente crítico, pero que en el fondo desprecian la lucha de nuestro pueblo, hablan de que no se le permita al pueblo expresarse, luchar, y son los primeros que lo están señalando, ¿no? Diciendo que, bueno, si no se lucha en la forma que ellos nos imponen, que son las votaciones, entonces eso no es lucha, ¿no? Y es hacerle el juego al sistema, cuando ellos lo único que quieren es que solamente vayamos, hagamos un acto de 5 minutos, tachar una boleta, sabiendo que el tribunal no va a respetar el resultado, y bueno, que nos guardemos en nuestras casas para dentro de 3 años, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, así son, ¿no? Ahorita están 2015, al día siguiente, el discurso, el pretexto para no movilizarse, para no luchar, es que ya viene el 2018. ¿No? Y aparte, utilizando los discursos de la unidad, bueno, porque es la presidencia, todos tenemos que ir unidos para derrotar al PRI, cuando el PRI está en todos los partidos políticos, los intereses de la burguesía están perfectamente representados en cada uno de ellos, de los que ya tenían registro y de los que ahora van a competir, todos tienen sus representantes fieles al interior de los partidos políticos, y nada va a cambiar sustancialmente si nuestro pueblo no lucha, no se moviliza, no se organiza y no da la lucha callejera. Si eso no lo hace nuestro pueblo, pues vamos a seguir igual. Y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que el pueblo siga igual, con los mismos métodos de lucha, solamente votando. Pero afortunadamente vemos cómo poco a poco en nuestro país se van desatando procesos distintos, formas distintas de estar participando. Y eso es lo que encona al Estado, eso es lo que los pone profundamente en violencia y preocupados, ¿no? Porque saben que se les puede salir de control y que definitivamente una dirección colectiva es mejor que los caudillos, los mártires y los iluminados, ¿no? Que nos han querido imponer. Pues bueno, compañeras, compañeros, ahora vamos a presentarles un audio de este intento de boicot que realizó el partido Encuentro Social el pasado domingo durante un evento político-cultural en la delegación Iztacalco. Comentarles brevemente, ustedes van a escuchar este audio, son diferentes momentos, es importante decirlos, desde el inicio que llegan estos personajes hasta el final, ¿no? Primero llegan diciendo que ellos rentaron la plaza, ¿no? Cuando eso evidentemente es agredir incluso a nuestra inteligencia, ¿no? Los espacios públicos no se rentan, ¿no? No tienen un costo, ¿no? Entonces cuando vieron que, bueno, estábamos informados, bueno, tuvieron que recular y decir, bueno, es que nosotros pedimos permiso, ¿no? En la delegación, ese permiso no lo tenían. Como este personaje, el esposo de la candidata, él mismo acepta, pues él trabaja en la delegación. Entonces nos hicieron llegar información de su equipo de campaña, por vía mensaje a la página, que bueno, esta hojita incluso se la dieron durante el transcurso de la mañana, ¿no? Que esta hojita no la tenían, ¿no? Entonces es totalmente una mentira. Pero bueno, incluso aunque ellos lo hubieran pedido, pues los espacios públicos desde nuestro punto de vista no necesitan de un sello de acuse de recibido por parte de la delegación. Imagínense nada más que no podamos hacer nada ¿Por qué hay que pedirle permiso a la delegación cuando el espacio público es de todos? Ellos sí nos pueden imponer cierres a las calles, eventos proselitistas, sin pedirnos ninguna autorización, ningún permiso, con todo el cinismo. Y nosotros no podemos tomar las calles que son nuestras, que son nuestros espacios cotidianos, y que a diferencia del Partido Encuentro Social y de todos los partidos que solamente se acercan, que solamente realizan eventos cuando están en campañas electorales, nosotros no. Nosotros hemos hecho infinidad de eventos en esa plaza pública durante ya varios años, por lo menos 4 o 5 años llevamos haciendo eventos políticos culturales y jamás hemos pedido permiso ni lo pensamos pedir, ¿no? No es así como el pueblo va a liberarse pidiéndole permiso a la delegación a ver si le pone el sello de recibido, ¿no? Definitivamente no será así. Entonces nosotros no vamos a estarle ahí consecuentando sus artilugios políticos, ¿no? Entonces no va a ser así. Y pues bueno, una vez que vieron que nosotros no íbamos a mover nuestra decisión política que habíamos estado difundiendo de manera pública desde hace por lo menos 2 semanas, pues bueno, llamaron a las patrullas, ¿no? Llamaron 4 patrullas, llegaron incluso como en operativo, ¿no? A toda velocidad, con las torretas prendidas. Buscaban evidentemente, bueno, pues intimidar, ¿no? Que nos sintiéramos pues perseguidos, que bueno, empezamos a temblar en la cuestión de que echáramos para atrás el evento, al ver que no iba a ser así, porque nosotros pues no íbamos a aceptar aún con la fuerza pública, y así lo demostramos, que se cancelara esta actividad político-cultural, porque de haberlo hecho hubiera sido legitimar que estaban haciendo lo correcto, y entonces, bueno, ellos van a poder decirnos cuándo sí, cuándo no podemos participar, y no va a ser así. No va a ser así. Entonces, bueno, los patrulleros se tuvieron que ir porque, bueno, no hicimos caso a sus amenazas, no caímos en sus provocaciones, porque sabemos que eso es lo que hacen, ¿no? O sea, mandan un grupo para provocar, para que entonces después justifiquen detenciones o represión, ¿no? Argumentando que, bueno, que nosotros íbamos a ser los agresores, ¿no? Entonces no caímos en la provocación. Posteriormente, en un acto totalmente cínico, o sea, iniciamos el evento y lo inician ellos, lo concluimos y lo concluyen ellos, cuando, como dijimos en el video, en el audio, que van a escuchar, jamás anunciaron, no hubo un solo volante, un solo cartel que anunciara que iban a realizar su cierre de campaña. Evidentemente, bueno, o sea, para la farsa electoral existen días muy importantes, ¿no? Dentro de una campaña política, el inicio de la campaña política, el día de las votaciones y el cierre de campaña. Y resulta que este partido decidió su cierre de campaña unas horas antes, ¿no? Es totalmente una mentira, fueron utilizados como grupo de choque. Seguramente porque, bueno, el PRD no pudo realizarlo de manera directa, sí iba a ver muy cínico, porque en ese mismo momento ellos tenían su cierre de campaña en el Zócalo Capitalino, donde por cierto no hubo ni un granadero. Cuando son eventos de mancera, pues tienen toda la seguridad de que no van a ser reprimidos. Entonces, pues no lo pudo hacer el PRD, entonces utilizan este partido para golpetear, porque además saben que es un partido sin mucha expectativa aquí en la Ciudad de México, que seguramente no obtendrá su registro aquí en la ciudad. Y bueno, entonces lo utilizan como herramienta de choque, ¿no? Ahí vemos nuevamente cómo pues los poderosos utilizan al partido que les convenga, según su cálculo político, es al que van a utilizar para estar golpeteando los esfuerzos independientes, ¿no? Entonces, bueno, intentaron boicotearlo, llevaron mariachi, estaban ofreciéndole no sé cuántas cosas a las personas que pasaban para que se acercaran a su evento. Y bueno, entre los colectivos y organizaciones que estuvimos ahí preparando el evento, decidimos que no lo íbamos a mover, que no lo íbamos a cancelar, que nos manteníamos firmes en la posición de realizarlo, y se realizó. Y bueno, al final, como les decíamos, una vez que lo terminamos, ellos dan por concluido, ¿no? Cuando supuestamente ellos iban a iniciar a las 11 de la mañana, inician hasta la 1 de la tarde y lo terminan en el preciso momento que nosotros lo damos por terminado. Entonces, bueno, decidimos acercarnos a la candidata para retarle un debate público, ¿no? Y que diera la cara. Que explicara por qué había hecho eso, que explicara también su plataforma política, que diera a conocer por qué ese partido jamás había pronunciado por Ayotzinapa, y lo único que fue que hizo fue salir corriendo, ¿no? Salió corriendo, despavorida, le tuvo miedo al debate público, porque así son, insistimos, desde el personaje más absurdo de un municipio, de una delegación que se valentona con una credencial o con un papelito de funcionario público, hasta el mismo presidente, ¿no? Son cobardes para debatir con el pueblo porque saben que no tienen elementos de argumentación, ¿no? En contra, pues, de la posición independiente, ¿no? Entonces, insistimos, bueno, salió corriendo, dejó ahí a su vocero, que en realidad es su esposo. Su esposo también en una actitud muy prepotente, fue el que estuvo actuando de manera más prepotente. Al final se le fueron los colores de la cara cuando tuvo que enfrentar, digamos, el diálogo y la disposición a debate por parte de los organizadores y por parte de vecinos, y tuvieron que salir corriendo vilmente, ¿no? Fue un poco lo que sucedió. Después, ya que se da a difundir los videos, lanzan pues campañas agresivas desde perfiles falsos que han intentado golpetear la página del Pueblo Medio Independiente, páginas personales de los integrantes de este medio, pero evidentemente, bueno, pues han fracasado, son perfiles falsos, creados por la misma candidata de Encuentro Social, Graciela Serrano, y bueno, no van a trascender, y pues bueno, más bien, las organizaciones, es importante decir, los que estuvimos participando en la organización de este evento, pues está la Resistencia, Pueblo Organizado Gaceta Virtual, el Comité Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional de UPIXA, Arturo Gamis, el Colectivo de Arte y Cultura de Iztacalco, y bueno, nosotros como el Pueblo Medio Independiente, decidimos que para demostrar que los políticos de la farsa electoral solamente asisten cuando están las campañas electorales, que duran 1 o 2 meses, y ya después se olvidan, pues bueno, quedamos en que vamos a realizar nuevamente un evento, terminando las elecciones, para no caer en alguna provocación que nos quieran montar ellos bajo el pretexto de que están en su jornada electoral. Entonces, bueno, estaremos haciendo nuevamente un evento político-cultural por Ayotzinapa de este domingo en 8. Ya les estaremos informando para que, bueno, ojalá que nos puedan acompañar. Y pues bueno, compañeras, compañeros, para ya que puedan escuchar más o menos cuál fue la situación que se desenvolvió allá en la delegación, pues los invitamos a que escuchen el siguiente audio. Que insistimos, es una recopilación de los diferentes videos que estuvimos tomando durante la duración de este conflicto con el Partido Encuentro Social, que intentó boicotear y terminó siendo expulsado. Entonces vamos a escuchar este audio y regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Acuérdense, tenemos un Twitter, @elpueblo_medio, y pues bueno, acuérdense que también tenemos los archivos de los programas grabados, los programas anteriores los pueden encontrar en YouTube, así lo buscan como Noticiero del Pueblo Medio Independiente y ahí les van a aparecer. Agradecemos mucho a las personas que se dan un tiempo para escucharnos, tanto en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde el oriente de la Ciudad de México, hasta las personas que, bueno, después acuden al audio, ya tienen varias reproducciones en los programas, les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, siendo las 9:02 de la mañana de este miércoles 3 de junio del 2015, vamos rápidamente a escuchar este audio de este intento de boicot del Partido Encuentro Social y regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. El Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Vamos a las personas del Partido Encuentro Social diciendo que, bueno, primero se acercaron diciendo que habían rentado el espacio, como no, si el espacio rentó, como no si el espacio rentó, esa persona palabras. y la otra señora de allá atrás, este muchacho y la señora de allá se acercaron en un primer momento y dijeron que habían rentado el espacio. Nosotros les dijimos que evidentemente eso no era cierto, los espacios públicos no se pueden rentar, y además algo muy importante, como lo estuvimos denunciando en las redes sociales, esta actividad se promocionó por lo menos desde el día 20 de mayo. Ustedes hasta ayer en la propia página de Facebook de la candidata lo tenemos registrado, en la noche del día de ayer fue cuando de repente ustedes decidieron que a la misma hora y en el mismo lugar de un evento que nosotros anunciamos públicamente, que lo difundimos en las calles desde el 20 de mayo, ahora resulta que unas horas antes iban a tener que, ustedes iban a hacer el evento aquí. Así que no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que nos vengas a amedrentar y que nos enseñes un supuesto permiso, porque para hacer eventos políticos no se necesita permiso de la delegación. Y en un primer momento, las personas que se acercaron dijeron que habían pagado, cuando evidentemente les demostramos que, era que eso era totalmente absurdo. Entonces ya traen una hoja firmada. ¿Qué dice aquí? En el kiosco se autoriza, el kiosco de Sur 16. Pues la delegación no tiene atribuciones para dar o negar permisos. Es un espacio público, no es un espacio privado. Por eso, pero este es un oficio. Hay que, digo, ustedes están promoviendo que las cosas se hagan bajo normatividad y legalidad. No, bajo la normalidad, bajo la normatividad burguesa, claro que no, por supuesto que no. Ustedes están en contra de la ley y justamente por eso vienen con esa prepotencia. No es prepotencia. A tratar de imponerse con un documentito. Yo no me trato. Ahora resulta que un candidato va a poder más que la ciudadanía. Me escuchan. Aquí el poder ustedes siempre sí lo manejan para campaña bien chingón, de que el poder es del pueblo. Sin embargo, no, chingón es grosería, ¿sí? No, es una expresión coloquial. Bueno, pero ustedes sí en campaña son muy buenos para manejar el poder del pueblo. Estamos ejerciendo el poder del pueblo. Ese es un espacio en el que tenemos nosotros primer estamos nosotros en primera instancia y después los partidos políticos, porque ustedes representan a un espacio independiente y nosotros no estamos en ese espacio. Por eso sí, pero ¿por qué? Somos el pueblo. Esto no es un negocio. No, no se trata de negocio. Nada más chequen el tipo de propuesta que trae en contra social. Yo lo que te digo es, los hijos del PRI. Esto es partido satélite del PRI, como se ha documentado en la revista Proceso. Esto es vinculado sobre todo a Murillo Caram y al secretario de Gobernación Osorio Chong. Autoridad que es del PRD. Nosotros no congeniamos con el PRD, pero nos apegamos a la ley. Sí, pero una autoridad nunca está por encima, ni siquiera en la Constitución, por encima de la ciudadanía. Nadie está diciendo que esté por encima. Pero todos los ciudadanos nos regimos bajo leyes. Hacer que nosotros dejemos este espacio para que se haga el espacio de la candidata. Hablar. Mira, fíjate, vamos a empezar por educación. Tú hablaste, yo escuché. Yo hablo, tú escuchas. Y entonces hay diálogo. ¿Sí? Nada más espérame tantito. No, no lo voy a grabar. Simplemente que ya llegó el mariachi. Tenemos abogados. Entonces para que escuchen. Quiero que ellos escuchen. Y la autoridad delegacional, insistimos, no es. No, ella no es quien decide si se puede o no se puede hacer un evento público en un espacio. Ellos no son los que dan permiso. A ver, ahora sí que me tenía que decir. Primera, esto es un espacio público, como lo has dicho, pero se piden permisos, todos trabajan. No es cierto. Todos. A diferencia de ustedes que nada más vienen en campaña, nosotros llevamos años haciendo eventos políticos, culturales aquí y jamás hemos tenido que pedir permiso. Pues no mientas, la primera educación es no mentir y tú estás mintiendo. Ahora resulta que se necesita pedir permiso, aquí llevamos años. Ustedes nada más vienen cuando es campaña política, solamente así es como se vienen a parar y solamente vienen a hacer promesas, a dar sus regalitos. Nosotros aquí hemos hecho infinidad de eventos políticos, culturales y jamás hemos pedido permiso. No se necesita pedir permiso para ocupar un espacio público. Entonces insistimos, además, en primera instancia, la actitud de los militantes de este partido fue querer engañarnos, decir que se tenía que pagar por este espacio, ahora lo niegan, pero el muchacho de allá de gorra y la otra muchacha llegaron diciendo que habían pagado por este espacio público. Eso es totalmente absurdo. Cuando vieron que evidentemente estamos informados y que no íbamos a caer en su trampa, entonces ahora vienes y nos muestras un papelito, cuando nosotros hemos documentado en redes sociales que este evento lo decidieron hasta ayer a las 11, 12 de la noche. Así lo expuso tu candidata en su Facebook. Ella dijo que no sabía dónde se iba a hacer su cierre de campaña. Ahora resulta que los cierres de campaña se deciden unas horas antes, ¿no? Y además, en el mismo lugar y en el mismo espacio, ¿no? No, pues claro, ustedes nos quisieran tener callados, ¿no? Ustedes, para lo que a ustedes les conviene es tenernos callados, que no aleguemos, que no protestemos. Y pues bueno, compañeras, compañeros, vemos, esta es la candidata de Encuentro Social, como habíamos denunciado en las redes sociales. Resulta que unas horas antes, en un intento de oportunismo y de boicot, anuncia que su cierre de campaña va a ser aquí en el kiosco, cuando a simple vista no vemos ni una sola propaganda de Encuentro Social que anuncie siquiera que iban a estar aquí. Esto evidentemente es un montaje, no hay ningún letrero, no hay nada que anuncie que ellos iban a estar aquí. Como nosotros lo hemos compartido en las diferentes redes sociales, nosotros anunciamos este evento por lo menos desde el 20 de mayo. Desde el 20 de mayo estuvimos... Ahí está el cartel, ¿no? E incluso... Sí, no, y como lo estuvo denunciando, ¿no? No solamente Encuentro Social, el PRD estuvo haciendo una limpia de la propaganda que estuvimos realizando en la colonia. El evento se difundió en redes sociales y aquí en la colonia desde el 20 de mayo, desde hace 11, 12 días. Y ellos ni siquiera, no tienen ni un volante aquí que demuestre que siquiera ellos habían pensado realizar el evento acá. Eso demuestra evidentemente que solamente es un acto de provocación. Sabemos que Encuentro Social es un partido satélite del PRI, que solamente se ha encargado de golpetear y que son igual que todos. Entonces, bueno, hacemos la denuncia, compañeras, compañeros. Nosotros vamos a permanecer en este lugar y vamos a continuar con el evento político-cultural como lo hemos hecho siempre. No se necesita permiso para poder ocupar las calles. Pues bueno, compañeras, compañeros, ya hemos documentado en algunos, en un video anterior, esta actitud oportunista del partido Encuentro Social, de una candidata que apenas hace unas horas anunció que su cierre de campaña lo iba a hacer en un evento, en el mismo lugar y a la misma hora, que un evento que nosotros habíamos anunciado por lo menos desde el 20, 22 de mayo, en las redes sociales y en la vía pública. Y ahora ya llamaron a las patrullas. Dicen, primero en un momento dijeron que habían rentado el espacio. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Un espacio público no se puede rentar. Entonces, bueno, acá está la patrulla de F201N2. Pasó una patrulla con la torreta encendida, amedrentando. Y bueno, aquí está otra patrulla, la DF215N2. Subimos este video rápidamente. Más adelante estaremos subiendo el video completo para denunciar esta actitud del partido Encuentro Social, que ha llamado ya a la fuerza pública. Evidentemente nosotros no nos vamos a mover. Los espacios públicos no necesitan permiso de la delegación, y mucho menos para hacer un evento político-cultural. Aquí los hemos hecho durante años llevamos haciendo eventos, jamás hemos tenido que pedir permiso, y evidentemente rechazamos esta posición del partido Encuentro Social. Nada más para que vean quiénes son quienes pretenden despojar al pueblo de su representación. Por eso nosotros insistimos una y otra vez que no a la farsa electoral, no a los partidos burgueses. El pueblo no necesita de mesías ni de personas que lo representen. El pueblo se puede representar dignamente, movilizado, organizado en las calles. No necesitamos de partidos burgueses, que además vemos, bueno, los automóviles donde se trasladan y la impunidad, ¿no? con la que se acercan, ¿no? Insistimos en un primer momento diciendo que ellos habían pagado por esta plaza pública. Ya después que evidentemente los mandamos al carajo, pues ahora resulta que traen un permiso de la delegación y que se tiene que pedir permiso para hacer espacio, para hacer uso del espacio público, lo cual negamos. Entonces, compañeros, dejamos este video de denuncia ante cualquier acto de provocación o de intimidación. Son las 11:20 de la mañana de este 31 de mayo del 2015. Nos encontramos aquí en la Sur 16 y Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental, delegación de Iztacalco. Ya han llegado parte de los compañeros que estarán leyendo poesía, también han llegado estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que se anunció que iban a presentar un libro, y bueno, pues vecinos de aquí, de esta colonia, del Agrícola Oriental, delegación de Iztacalco. Entonces vamos rápidamente a continuar bien lo que procede, y mientras les dejamos este video para denuncia. En un acto de cinismo total por parte de este candidato, acaba de decir al micrófono que nosotros estamos aquí para apoyar a este partido. Vemos que quede perfectamente documentado su esta persona. Acaba de decir que nosotros hicimos este evento para apoyar a Encuentro Social. Evidentemente esto es una total y absoluta mentira. Entonces lo denunciamos, este oportunismo político por parte de Encuentro Social. Pues bueno, compañeras, compañeros, como lo estuvimos difundiendo, el partido Encuentro Social, en un acto de provocación y evidentemente en complicidad con los policías, han iniciado el boicoteo a este evento político. En un acto totalmente cobarde y pueril, cuando ya se había encendido el sonido de este evento que ha sido anunciado por lo menos desde el 20 de mayo, Encuentro Social, insistimos, en complicidad complicidad con los policías del gobierno asesino de Miguel Ángel Mancera, pues le suben al volumen para que no se escuche la voz. Inclusive podemos notar cómo es muy molesto el sonido, es muy molesto el sonido, y pues así es como vamos a, así es como vamos a protestar. Podemos observar la complicidad, insistimos, de los policías que llegaron primero a Medellín y ahora están hablando con toda amabilidad y comunicación con la candidata, cuando insistimos. Vemos, incluso los vecinos se sienten agredidos con el volumen. Es un acto totalmente descarado y de provocación por parte bajo ninguna circunstancia esta provocación. No insistimos, los policías nuevamente haciendo labor política, la patrulla de 213 N2 protegiendo a los candidatos, ¿no? Cuando insistimos, este evento incluso salió publicado en periódicos. Ahí vemos a la candidata de Encuentro Social, de apellido Serrano, vemos otra patrulla, 1, 2, 3, 4 patrullas custodiando un evento político de Encuentro Social. Si esto hacen en campaña, que traen 4 patrullas para boicotear un evento por Ayotzinapa, aquí las vemos, D213, DF208, DF215 y DF201. Si esto hace Encuentro Social, estando en campaña con un mitin prácticamente policiaco, ¿qué van a hacer cuando tomen el poder? Entonces, evidentemente, rechazamos este acto de provocación por parte del partido Encuentro Social. Insistimos, este evento ya había sido anunciado desde antes. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a realizar este evento político. Insistimos, se anunció desde mayo. Esta imagen usted la puede encontrar en las redes sociales, publicada del 21 de mayo. Entonces, así es como Encuentro Social pretende representar al pueblo. Bueno, compañeras, compañeros, hoy es domingo 31, son 12:15. Como lo estuvimos denunciando en las redes sociales desde la madrugada, el partido Encuentro Social, en un acto de provocación y proselitismo político, de oportunismo, viene a realizar un evento político. Nosotros este evento lo anunciamos por lo menos desde hace 12 días en las redes sociales y con propaganda que instalamos aquí en la calle, que por cierto, hacemos la denuncia al PRD de aquí de Iztacalco, la pareja imperial, la pareja de los Abarca de Iztacalco, estuvieron retirando. Nosotros llegamos desde temprano, colocamos un sonido y íbamos a realizar el evento. Sin embargo, en un acto de provocación, como van a poder ver más adelante en los videos, llegaron con 4 patrullas a intimidar e imponerse. Ahora vemos cómo están realizando pues, este evento. No hay un solo cartel que invita a este mitin. Esto es un acto totalmente de provocación. Lo tenemos perfectamente documentado, como lo mostramos en las redes sociales, que esta invitación le hicieron hace algunas horas. Ahora resulta que los candidatos deciden sus cierres de campaña de un momento a otro. Evidentemente lo hicieron en respuesta a este evento que estamos haciendo por Ayotzinapa de manera independiente, antipartidista. Están compañeros de medios independientes de la resistencia. Están también, bueno, me voy a acercar un poco para que se escuche, Pueblo Organizado, Gaceta Virtual, El Pueblo, Medio Independiente, y compañeros de Instituto Politécnico Nacional, Lupixa, del Comité Arturo Gámez, que vienen a presentar también un libro. Entonces, ¿qué va a hacer la denuncia? Les pedimos la más amplia difusión, no vamos a caer en ninguna provocación, pero también que les quede perfectamente claro, no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia la sumisión ante este evento electorero de la farsa electoral. Les pedimos amplia difusión y pues bueno, aquí vamos a estarles informando. Muchas gracias. No, nada más soy yo. Ellos también son sociedad, ellos son pueblo. Quiero ver, dijo que iba a dar una beca. Ahorita acaba de decir que va a dar una beca. Dentro de 15 días que pasen las elecciones, quiero ver que a esta hora en este mismo lugar. Su dirección, por favor, aquí está ya grabando. Perfecto, ahí vive usted. Claro, ahí lo voy a buscar porque sé que no va a estar aquí. ¿Sí? ¿Y su candidato dónde está? ¿Usted es el que está como candidato? ¿Cuál es su nombre? Es un descaro de la gente. Busca otro empleador. Cínicos. Mire, no pusiera su vocero. ¿Y en dónde quedó ella? ¿Dónde sí ella estaba aquí? Porque como que sí tiene la... ¿Cómo vio? ¿Cómo vio? Para debatir con... ¡No sea cínico! ¡No sea cínico, mentiroso! ¡No sea cínico, mentiroso! ¡No sea cínico, mentiroso! Como estúpidos a la gente. ¿Es que somos idiotas? ¡No sea cínico! Ya lárguese con su propaganda electoral. Aquí no queremos a los partidos que solamente se han dedicado a asesinar a nuestro pueblo. Solamente se han dedicado a robar, a soñar, a robar. ¡Fuera los partidos políticos! ¡Fuera los partidos políticos! ¡Fuera los apéndices! ¡Allá fundamos! ¡Con estudiantes! Bueno, aquí estamos para el pueblo de Medio Independiente. La candidata Graciela Serrano por el Partido Encuentro Social vino a interrumpir un evento político-cultural de Ayotzinapa y así se va, cobardemente, en su camioneta de lujo, con vidrios polarizados, no enfrentando a todo el pueblo que la cuestiona. Piensa ¡Vete de nuestra colonia! Con sus vidrios polarizados, no tiene ni siquiera el valor de dar la cara, ni siquiera tiene el valor para seguir. Así se ve, ahí se ve la farsa, así se ve la farsa. Ahí se ve la farsa. ¡Y vete de que licenciamos! ¡Fuera los partidos políticos! ¡Fuera los partidos políticos! ¡Fuera los partidos! ¡Fuera los partidos! ¡Fuera partidos! El Pueblo, Medio Independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Empezamos, compañeras, compañeros, a este su noticiero del medio del pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Acabamos de escuchar este audio de lo sucedido el pasado domingo en este evento político-cultural por Ayotzinapa, y bueno, pues la agresión, el intento de boicot por parte de la candidata del partido Encuentro Ciudadano, que terminó con su expulsión, se tuvo que ir en su camioneta. En ese sentido, bueno, también aprovechamos, queremos agradecer mucho a este medio llamado Notigodín. Es un medio que tiene mucha difusión, que siempre están documentando, están difundiendo pues este tipo de noticias que en los medios de comunicación comerciales pues evidentemente no le van a dar espacio. Les agradezco mucho a los compañeros de Notigodines, sacaron un reportaje con el título Candidata del PES, entre paréntesis PRI, intenta reventar evento por Ayotzinapa, fracasa y luego dice que ella lo organizó. Fue publicado el día de ayer a las 5:45 de la tarde. Muchísimas gracias a los compañeros de Notigodines. Evidentemente los invitamos a que se acerquen a los medios independientes, a los medios libres, que bueno, están dando la batalla en contra de la dictadura mediática, en contra de los medios de comunicación que no van a sacar pues estas denuncias desde nuestro pueblo. Y en ese sentido, bueno, compañeras, compañeros, desgraciadamente no hemos podido establecer aún el enlace telefónico con los compañeros allá en Sonora, que bueno, nos comentaban acerca de esta injusticia que sufrieron como trabajadores. Suponemos que es por la distancia o alguna cuestión con la señal, pero bueno, no entra la llamada. Pero en ese sentido, afortunadamente, bueno, los compañeros nos compartieron, en lo que vemos si podemos establecer este enlace telefónico, una nota. Vamos a darle lectura a esta nota para que podamos dar información acerca de lo que sucedió en los días pasados y que culmina el día de ayer, bueno, con el despido de por lo menos 10 de los compañeros que exigían únicamente, bueno, sus derechos, ¿no? Este reportaje se tituló En el diario del Yaqui y fue escrito por Enrique Delgadillo. Lleva como título Trabajadores amenazados por exigir utilidades. Dice así: un grupo de trabajadores de la empresa Información en Movimiento SADCB Infemop decidieron manifestarse ante lo que señalan como abusos por parte de la empresa, ya que se niegan al reparto de utilidades. Esto ha sido tema de cada año, señalaron Víctor Salazar Gómez y Angélica Villa Ochoa, representantes de los inconformes, quienes denunciaron haber sido amenazados por uno de los supervisores y por el dueño con retirarles el empleo. Y abren comillas, incluso hasta nos amenazaron que si queríamos conservar el trabajo nos incorporáramos a las labores, pero creo que estamos defendiendo un derecho, las utilidades son por ley y si no hay que nos expliquen el por qué no hay, declaró Salazar Gómez. La empresa ubicada en el interior del Parque Tecnológico del Software en Urbi Villa cuenta con alrededor de 170 empleados, donde a decir de los manifestantes tomaron tal decisión ya que consideran que están siendo explotados laboralmente, esto debido a que las responsabilidades se incrementan y el bajo sueldo no. Los agentes telefónicos que iniciaron el paro de labores suman alrededor de 70 en conjunto de los dos turnos y agregaron que buscaron que esto no sucediera, pero a las autoridades administrativas, según ellos, no les interesa mucho ayudarlos como empleados. Nosotros estamos en la mejor disposición de llegar al diálogo, pero esto se pudo haber evitado. Si tanto les preocupa perder el cliente, deberían de cuidar a sus empleados, pero creen que somos máquinas con un sueldo miserable, manifestó uno de los trabajadores. Revelaron que el propietario entabló una charla con los afectados, el cual se mostró de una manera intimidatoria, citándoles en la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que informaron se mantendrán trabajando bajo protesta, esperando que por exigir lo que por ley nos corresponde, no nos dejen sin trabajo, finalizaron. Bueno, esa nota fue publicada el día de ayer, en la mañana, ¿no? Y bueno, y en la tarde, una vez que es publicada, los deciden dar de baja, los deciden despedir a 10 de ellos. O sea, eran son 150 aproximadamente los trabajadores de esta empresa. Más de la mitad deciden irse a paro o estar trabajando bajo protesta. Y bueno, tras la publicación de esta nota, pues los compañeros ya fueron despedidos. Evidentemente rechazamos esta posición por parte de esta empresa que se llama Empresa Información en Movimiento SADCB Infemop, por sus iniciales, que se ubica allá en Sonora, en esta actitud que muestra, compañeras, compañeros, lo que verdaderamente son los patrones de este país. Nos llenan con propaganda en la escuela, en todos los espacios, de que bueno, hay que agradecerle al patrón, de que él arriesga su dinero, y bueno, y nosotros debemos de estar agradecidos con él, de que nos dé empleo, cuando la verdad es que no es así, compañeras, compañeros. Quienes representan el poder en nuestro país, quienes representan la explotación, la represión, pues son precisamente ellos. Ellos no son nada sin la clase trabajadora. El trabajador, la mujer y el hombre que todos los días salen de su casa a trabajar de manera digna, de manera honesta, son quienes construyen la empresa, son quienes son los dueños de los medios de producción, quienes son los dueños de su trabajo. Sin embargo, este les es despojado, les es arrebatado por un grupo pequeño, que además de que se ven beneficiados, de que viven como parásitos gracias al esfuerzo ajeno, pues los vemos como en el caso de este personaje, el dueño de esta empresa, empresa Información en Movimiento, lastimando, agrediendo, despidiendo a los trabajadores, ¿no? Aprovechándose mucho de la situación que ellos mismos han generado de desempleo en nuestro país, porque eso conviene efectivamente al sistema, ¿no? Tener un ejército de compañeras, compañeros desempleados que lo tienen ahí de reserva para que en cuanto suceden situaciones como esta, de inmediato sean reemplazados, ¿no? Como lo comentan en la nota uno de los compañeros, prácticamente como máquinas, ¿no? Se les exige y se les exige, pero no se les otorga absolutamente nada. Estudios publicados en diferentes medios de comunicación, pero además, sobre todo, si hacemos algunos cálculos matemáticos, han demostrado que el sueldo de un trabajador en nuestro país, o sea, lo que su sueldo lo obtiene en los primeros 10 minutos de trabajo. 10 minutos de trabajo sacan adelante el sueldo que recibe un trabajador. Entonces, el patrón se está quedando, en el mejor de los casos, para quienes trabajan solamente 8 horas, que aquí en nuestro país eso ya es un mito, ya no hay nadie que trabaje 8 horas, alguien se está quedando con todo el demás tiempo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, compañeras y compañeros, este sistema está diseñado para protegerlos a ellos, para darles todas las garantías a ellos, para que en cuanto haya trabajadores que decidan protestar, entonces salga el ejército, salgan los policías, salgan las juntas de conciliación y arbitraje y le terminen dando la razón al patrón. Cuando insistimos, ellos se sostienen gracias al esfuerzo de nuestro pueblo. Porque ese dinero que han acumulado con los años y los años no fue porque ellos trabajaran. Fue porque explotaron a hombres y mujeres y fue así como se fueron enriqueciendo, y por eso es que eso les permite tener más empresas donde siguen explotando a más mujeres y más hombres. Entonces, este sistema del que tanto hablamos, del capitalismo, que pareciera algo ajeno o como muchos han pretendido, algo que no es cierto, que es viejo, la verdad es que no. Eso es el capitalismo, compañeras y compañeros, la explotación del hombre por el hombre, donde un dueño se roba todo el esfuerzo de los demás. ¿Cómo es posible, si son los trabajadores quienes se rompen el cuerpo, quienes dejan toda la vida ahí en los centros de trabajo, que no tengan lo más mínimo? Que muchos de los trabajadores apenas y trabajen prácticamente para seguir trabajando. Es decir, solamente para solventar los gastos de comida, transporte y seguir levantándose al día siguiente para ir a trabajar y seguir reproduciendo este sistema. Los patrones no son absolutamente nada sin los trabajadores. Pero insistimos, cuando existen trabajadores que toman conciencia, que deciden exigir sus derechos, lo que es suyo, entonces, bueno, son perseguidos, son pues, prácticamente lanzados a la calle, ¿no? Cuando el reparto de utilidades de verdad es una parte mínima, es una parte totalmente que no perjudique nada las millonarias y millonarias ganancias de los empresarios. Ellos explotan a sus trabajadores y se vuelven millonarios de una forma desorbitante. y no quieren otorgar las condiciones mínimas a quienes deben su riqueza. Entonces, bueno, hacemos esta denuncia que hacen los trabajadores de la empresa Información en Movimiento SADCB. De verdad que esperamos poderlos tener pronto para que sean ellos mismos, en sus propias palabras, quienes nos expliquen esta situación, qué es lo que sucedió, y pues bueno, acompañar esta lucha. Para nosotros definitivamente todas las formas de lucha son válidas en nuestro país, y así lo hemos dicho y así lo hemos defendido y no nos avergonzamos. Pero tenemos que confesarlo, compañeras, compañeros, que cuando son luchas de los trabajadores, pues de inmediato nosotros sentimos pues un compromiso de que tenemos que hacer algo para apoyarlos, porque pues son ellos, efectivamente, las mujeres y hombres del pueblo trabajador quienes sostienen este país. Entonces no podemos dejarlos solos, tenemos que difundir. Vamos a estar ahorita colocando la nota que ellos nos compartieron, para que podamos difundirla y que eche atrás esta decisión, pues el empresario lleno, el patrón, ¿no?, de esta empresa que denunciamos desde ahorita. Información en Movimiento SADCB no da utilidades a sus trabajadores y termina mandándolos a la calle si ellos deciden organizarse. Empresa Información en Movimiento SADCB de allá de Sonora son unos explotadores, son unos miserables y son unos cínicos, porque todavía de que se enriquecen de las espaldas, del esfuerzo de los trabajadores, tal vez en el caso de los compañeros un poco, desgraciadamente, bueno, ya no conocimos bien el asunto, pero por lo que nos comentaban es un call center, entonces es esta cuestión de estar haciendo llamadas, tal vez no es un esfuerzo aparentemente físico, ¿no? Como esta concepción que tenemos del obrero que carga, que mueve máquinas, pero es un esfuerzo intelectual el estar sentado durante horas y horas, estar realizando llamadas, estar soportando muchas veces el mal humor de los clientes. Y bueno, se ha demostrado también que estar sentados tanto tiempo en los trabajos, como seguramente ellos los obligan, que en muchas empresas ni siquiera les permiten ir al baño, tomar agua o algún alimento, genera enfermedades. Entonces, evidentemente, aunque no es un esfuerzo aparentemente fuerte, sí lo es un esfuerzo físico, y los compañeros, bueno, cumplen con su tarea, incluso, bueno, lo comentan en la nota, ¿no? Ellos estuvieron buscando canales de diálogo para que se resolviera la situación y no les dejaron otro camino. Comentan también en la nota que, bueno, no es la primera vez que sucede esto, pero en esta ocasión pues ya se pasaron de cínicos, ¿no? Terminaron desempleando a 10 mujeres, 10 hombres que seguramente, bueno, tienen que llevar algo para la casa. Y eso es lo que siempre hacen las empresas, ¿no? Los terminan despidiendo para que entonces, bueno, los compañeros, las compañías que deciden luchar, pues en lugar de concentrarse en su lucha, pues ahora imagínense que de un día para otro se queden sin trabajo, y si muchos de ellos tienen familia, pues imagínense ahora cómo van a resolver esta situación, ¿no? Entonces denunciamos lo que sucede allá en el estado de Sonora con la situación de estos trabajadores. Toda nuestra solidaridad, lo que podamos ayudar para que se dé a conocer esta situación y que se resuelva a favor de ellos, ¿no? Insistimos, bueno, vamos a tratar de establecer el enlace, esperamos que durante el siguiente corte musical podamos establecerlo, para que, insistimos, sean ellos mismos quienes nos comenten la situación de su propia voz y nos digan, ellos nos digan en qué podemos ayudar como auditorio, para que, bueno, esta situación se resuelva. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, vamos al siguiente corte musical en esta mañana de miércoles 3 de junio del 2015. Ya siendo 20 para las 10, 9:40 de la mañana, vamos a regresar en un momento a ver si podemos establecer el enlace, y si no, bueno, estaremos platicando acerca de las movilizaciones que se han dado en las últimas horas. Vamos a leer un comunicado, porque bueno, los medios de comunicación han atendido de que la mayor parte de estas movilizaciones han sido coordinadas, organizadas por la CENTE, aunque pues no es así, ¿no? No es así. También existen otros esfuerzos organizativos que han estado movilizándose y que incluso reivindican parte de las acciones que se han realizado. Entonces vamos a leer un comunicado de compañeros que lo difunden en algunos medios de comunicación libres, para que, bueno, conozcamos también su posición y leamos por qué están realizando estas acciones de protesta y de movilización en contra de la farsa electoral. Entonces vamos rápidamente a un corte musical. Vamos a escuchar al Panteón Rococó con esta canción CDA, que habla acerca de la central de abastos de aquí de la Ciudad de México, acá al oriente. Y pues bueno, regresamos aquí a su noticiero del pueblo medio independiente, información contra la dictadura mediática. Cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Llegar al sur. medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Son las 9:46 de la mañana de este miércoles 3 de junio del 2015 y pues bueno, vamos a dar lectura a un comunicado que se ha difundido en las redes sociales. Insistimos, bueno, la movilización del pueblo y sus organizaciones se ha dado por muchos estados. Vimos en el estado de Chiapas pues bueno, esta toma de gasolineras para estar dando algo que es nuestro, ¿no? Que es la gasolina. Algunos en los medios de comunicación dicen, no, es que pierde el empresario que la transporta. Pero no, la verdad es que son unos cínicos, son unos ladrones. Se robaron el petróleo y evidentemente eso los hace millonarios. Y es como quitarle una raya a un tigre, ¿no? Este asunto de repartir la gasolina, eso fue en Chiapas. En el estado de Veracruz se quemaron sedes distritales del INE, también del Tribunal Electoral. En el estado de Oaxaca, como platicamos al inicio del noticiero, se expulsó a militares que custodiaban igual una sede del INE, como si eso fuera democracia, ¿no? Tener unas elecciones militarizadas, unas elecciones policíacas, eso no es libertad, eso no es democracia, esas no son elecciones, ¿no? Es una democracia que permite la disciplina y la hegemonía de la burguesía, pero eso no tiene nada que ver con la libre voluntad y decisión de nuestro pueblo para organizarse. También acá en el Distrito Federal, bueno, pues sigue movilizada la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, permanece un contingente amplísimo en el Monumento a la Revolución, que es constantemente amenazado, amedrentado por granaderos del asesino Miguel Ángel Mancera del PRD. Está prácticamente encapsulado este plantón allá en el Monumento a la Revolución. Familiares de la compañera Nestora Salgado igual continúan movilizados, e incluso hace unos momentos aprovechamos para informarles, ya hay una protesta en la Oficina de Derechos Humanos en Guerrero por parte también de la familia del compañero Gonzalo, que es el otro compañero que fue detenido junto con la compañera Nestora Salgado. En el estado de Guerrero, pues evidentemente la movilización con la más amplia capacidad, hemos visto escenas que no habíamos visto en nuestro país. Un pueblo dispuesto a dar la batalla, de no rendirse, de no vencer, de no dejarse vencer por los opresores. El día de ayer, bueno, estuvieron tomando la caseta de Palo Blanco, estuvieron repartiendo propaganda, estuvieron también, haciendo mítines en las oficinas del INE. Una noche anterior se estuvo quemando propaganda de la farsa electoral, y pues bueno, por todo el país, ¿no? Insistimos, expresándose movilizaciones, luchas en el estado de Sonora, también dando la batalla a los mineros de Cananea. Hubo una represión fuerte, desgraciadamente muchas veces, bueno, por la lejanía, por las condiciones, pues dificultan que fluya mucho la información, pero lo que sí estamos seguros es que, bueno, hubo heridos, trabajadores heridos ante la represión por parte de la policía de allá del estado de Sonora. Y pues bueno, compañeras, compañeros, la situación está en movimiento, ¿no? Ellos querían imponer unas elecciones meramente de trámite, que pudieran llevar a cabo su farsa electoral sin ningún contratiempo, pero no es así, se les está complicando por todos lados, porque no es para menos. Después de una guerra en contra de nuestro pueblo, después de tantos fraudes electorales, después de tanta burla, de tanto cinismo, de tanta represión, de tantos presos políticos, no podían esperar que nuestro pueblo se quedara con las manos cruzadas y no participara, no se movilizara. Y pues bueno, ahí están las consecuencias de este sistema capitalista. Insistimos que en los últimos días en nuestro país ha permitido ver con mayor claridad pues ese conflicto que nosotros insistimos que sigue teniendo plena vigencia, que es el asunto de la lucha de clases. Y bueno, vamos a darle lectura, insistimos, a un comunicado que se publicó el día de ayer, 2 de junio a las 8:10 de la noche. Lo queremos difundir porque nos parece que también es una voz que no vemos en los medios, evidentemente oficiales, y muchas veces incluso los medios independientes no se dan el tiempo para difundir estas posiciones. Nos parece que muchas veces pues por un asunto de prejuicio, ¿no? Porque bueno, son compañeros que sí reivindican la violencia como uso legítimo de lucha de nuestro pueblo. Entonces bueno, eso genera que bueno se cierren muchos espacios. Nosotros damos lectura porque nos parece importante conocer su posición. Nosotros siempre lo hemos dicho de manera pública, de manera abierta, respetamos todas las formas de lucha y también estamos convencidos que en algún momento nuestro pueblo tendrá que ejercer una violencia de manera organizada, de violencia amplia y popular. No será, pensamos, que pequeños grupos o pequeños brotes lo que va a poder transformar la realidad, sino más bien la violencia perfectamente organizada y movilizada de nuestro pueblo. Entonces vamos a dar lectura a este mensaje, se llama Mensaje Segundo, bienvenidos a nuestro infierno, a esto le llamamos Junio Negro. Seguimos en guerra, la democracia no ganará. Se abren comillas. Yo también lloro, ¿sabes? Sirve para descargar las tensiones, pero reír sería mucho mejor. Te valoro tanto, querría abrazarte fuerte. Compañeros, la rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable de lo que hace, pero esta vez hay culpables y quiero decir en voz bien alta quiénes son los que mataron a Eduardo: el Estado, los jueces, los funcionarios, el periodismo, la policía, la cárcel, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos que acepta este sistema. Amor y anarquía, la vida urgente de Soledad Rosas. A la rabia indómita y a los corazones agitados, de pie y adelante hasta el final del horizonte. 1. Ponemos las cartas sobre la mesa. Empezamos a acomodar nuestras piezas en el juego. La lógica de una vida impuesta nos hace buscarnos entre las sombras. Los corazones agrietados y las gargantas desgastadas nos hacen pensar que falta mucho más. Dentro de nuestra mente se desarrolla aquella proyección anárquica insurreccional sobre cómo pasar a la ofensiva en un plano real y concreto. Una representación enemiga, descarada, necia, irreductible, peligrosa y molesta para aquella trinidad sombría, Estado, capital e iglesia, que sigue funcionando a pesar de tantos y tantos intentos de derrumbarla. Lo expusimos en el primer mensaje, motivos, circunstancias, posiciones y una nueva perspectiva que se basará en la afinidad, una coordinación autónoma y horizontal, una complementación del pensamiento anarquista, la pasión insurreccional junto con el proyecto colectivo. Sin embargo, sabemos que no es suficiente que con bombas, sabotajes e incendios y demás se podrá parar de manera permanente esta maquinaria de muerte. Hace falta más y con el saber hacer hay mucha diferencia. La vida es una constante de construcciones individuales y colectivas. Una demostración de que sí se puede voltear a ver aquellos cambios en escala micro, tratando de posicionarlos en una cuestión general. Cada quien acorda su contexto, posibilidades construyendo autonomías diferentes pero coordinadas. No es una cuestión de homogeneizar alguna perspectiva insurreccionalista, como las clásicas posturas desgastadas. Queremos un cambio y este comienza en el individuo comunidad. Se trata de un ser, un peligro por la ideación, teoría práctica, que existe una tensión, ruptura, perspectivas con propuestas, ataques reales, que van desde volar a alguna institución del Estado hasta sembrar una pequeña planta, platicar con el vecino, organizarse en colectivo, porque negar no significa simplemente decir no, sino rechazar, oponer, destruir, y lo más importante, construir sobre lo negado. Estamos estúpidamente llenos de ideas prefabricadas, no sabemos con certeza cómo liberarnos de ellas, sin embargo a través del análisis, reflexión y acción vamos haciéndolo. En ese intento conspiramos con nuestras mentiras y verdades, porque aún creemos en la construcción, porque pensamos que la vía es la revuelta y el conflicto permanente, sin ella nada y con ella todo. No es cuestión de militancia ni de convertir el anarquismo en ideología, se trata de jugar con la vida y sus vertientes, bailar sobre el caos redentor de la insurrección permanente, saltar sobre los escombros de la estructura dominante, reírnos desbordando rebeldía, llorar construyendo alegrías, porque jugamos, en el juego nos desenvolvemos, crecemos, nos fortalecemos, nos morimos y volvemos a nacer. Cada invención, cada nueva posibilidad puede ser vivida de acuerdo a cada individuo, sin modelos preconstruidos, construyendo otro capítulo en la historia donde se escucha el sonido de la democracia derrumbándose y el sonido de la anarquía golpeando sus cimientos. Tenemos poco y pretendemos todo. 2. Se abren comillas. La extensión de la lucha y su potencia vuelve a mostrar que la insurrección libertaria no es cosa del pasado y que se puede abandonar la resignación, la alineación y la espera por el paraíso prometido y convertirse en la peor pesadilla del poder, en la alegre dinamita que haga reventar aquí y ahora al Estado capital. Que viva el resplandor del fuego antagonista, la alegría del vuelo indómito, de los cócteles molotovs, el goce de los machetes insurreccionales al viento, el detonar festivo de las bazucas de PVC, el deleite zumbido alegre de la roca reventando contra escudos y los cascos de los guardianes lacayos del Estado Capital. Coordinadora Informal Anarquista, México, Planeta Tierra, 16 de noviembre del 2006. La propuesta se extendió, la insurrección se generalizó, algunos individuos la asumieron, los antagonistas actuaron y las manecillas del reloj se activaron. Con distintas acciones que van desde barricadas, bloqueos, marchas, cierre de escuelas, detonaciones explosivas por doquier, incendios y más. A esto le llamamos el proyecto insurreccional, una conjugación de teoría práctica sobre el andar, una combinación entre el pensar, analizar, actuar y proyectar destruyendo. Ninguna coyuntura del poder, realidades inmediatas para un flujo de acción de los excluidos, porque ya lo decía el compañero Carlos Chivo, lo que se estanca se pudre. Porque el autoconsumo, desde eventos públicos hasta acciones directas, no es parte del proyecto insurreccional. Se trata de extender, agitar, agrietar, conflictuar, enlazar, coordinar, destruir y construir. Porque festivo es el tono mismo de la vida que se avecina. El otro mundo no solo es posible, sino que ya está en camino. Se le oye respirar, caminar, caerse y volverse a levantar. Provocar, agitar, existir. Somos la negación del presente. Vamos a saquear y a destruir su paz. Vamos a derribar sus construcciones y edificios, a asaltar e incendiar comisarías, matar caciques, terratenientes y jefes, a degollar patrones, a justiciar políticos, derrumbar las escuelas, centros de trabajo y destruir todo tipo de poder. Pensemos en cómo desaparecer las guerrillas marxistas-leninistas, solo de esa forma aniquilaremos a nuestros enemigos. A defender nuestras trincheras, a defender nuestra autonomía. 3. Porque la anarquía nunca puede llegar a ser una idea agradable en el mundo de la sumisión universal, si no se encuentra en un constante enfrentamiento con este. Esta no puede limitarse a sí misma ni en eventos inofensivos y democráticamente aceptables, ni en fetichismo sobre los medios, sino que constituye más bien una totalidad indivisible de todas las formas de lucha. Cada individuo o grupo de personas, según de sus deseos, sus intenciones y su forma de pensar, contribuye a la continuidad de la lucha con cualquier medio posible. La anarquía es nuestra forma de organizarnos, de vivir y luchar. Esta es la organización sin restricciones, es la lucha incesante, es el compañerismo extremo que experimentamos en nuestras comunidades en revuelta contra la estructura social. Comunicado de las 4 compañeros prisioneros por los 2 expropiaciones de Kozani, CCF en Grecia. El corazón tiene que estar preparado para todo, tiene que estar apretado de la incesante provocación. porque nuestras manos tienen que estar sujetas a las de otros que se estén cayendo. Nuestros brazos tienen que servir para brindar al otro la posibilidad de la no renuncia, la posibilidad de seguir adelante. Donde quiera que se encuentre, que se sepa en San Quintín, de aquí estamos y que está en nuestra forma de expresarnos que no están solos. El ajusticiamiento se avecina en nuestro sendero antagonista, que la organización informal persista, que camine junto a jornaleros excluidos y explotados, que Mario Luna sepa que su conflicto permanente nos sigue manteniendo vivos, Miguel Betanzo sepa que su irreductible camino en defensa de la tierra nos sigue brindando el aire que nos hace falta dentro de la selva de asfalto. José Luis Tehuancle seguirá viviendo en cada llama refractaria de nuestra lucha. Roberto Cadena será vengado en cada sabotaje contra el Estado. Fernando Bárcenas será reivindicado en cada gesto, que Luis Fernando Sotelo será reivindicado en cada ocasión, Abraham Cortés será reivindicado en cada acción. La vida es una constante de ensayo y error, de aciertos y desaciertos, pero en los tiempos venideros el error ya no tiene que tener cabida, los desaciertos tienen que ser mínimos, porque en el proceso de conflicto con el Estado, este no cometerá ningún error. La insurrección se gesta desde comunidades en resistencia. Sin más que decir, asumimos la responsabilidad de 1. Atentado explosivo incendiario realizado en contra de la Secretaría de Economía en la ciudad de Puebla, ubicado entre las calles 39 y Poniente 3 Sur. 2. Atentado explosivo en contra del Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Puebla entre las calles 11 Sur y 53 Poniente. 3. Atentado explosivo incendiario en contra de la Estación Universidad del Transporte Ruta. Estos ataques fueron realizados en coordinación con distintas células de la madrugada del 1 de junio del presente año. Utilizando explosivos con carga de pólvora negra, tubos y detonadores, no con bombas molotovs como lo dicen los medios. Por esto y más boicot electoral, por esto y más fuego al Estado Capital, por la autonomía, la autogestión, la insurrección generalizada, muerta al Sistema Mundo, Fuerza San Quintín, Fuerza Cholula, Chalchihuapan, Canoa, Fuerza... La fuerza de los oprimidos se expande hacia la insurreccional permanente, con Mauricio Morales en la memoria, a provocar el junio negro, primer día del mes más negro en la historia contemporánea. Territorio administrado por el Estado mexicano, larga vida a la anarquía. Pues bueno, este es el comunicado que se difunde en redes sociales. Insistimos, bueno, nosotros como medio independiente pensamos que en algún momento se va a dar esta fase de lucha, esta etapa de lucha de nuestro pueblo, que se tiene que dar de manera organizada con la participación popular más amplia. Nos parece que el enemigo es quien nos define, ¿no?, en las circunstancias de lucha, que no deberían ser las diferencias político-ideológicas las que pongan una barrera para poder construir, sino más bien la definición ante el enemigo es la que nos va a situar definitivamente en el camino, en el proceso de lucha. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir, porque de eso se trata efectivamente, bueno, pues de luchar en contra de este Estado. Este Estado lo que nos impone, pues es su hegemonía, lo que nos impone es su estado de representación, donde alguien más nos va a venir a representar. Nosotros repudiamos totalmente eso, creemos que cada uno de nosotros se puede representar de manera colectiva participando, y pues bueno, esa es nuestra posición, ¿no? Entonces, bueno, quisimos dar lectura a este mensaje porque insistimos, pues no se da mucha difusión a este tipo de posiciones. Tenemos algunas diferencias mínimas con lo que se plantea en este comunicado, pero bueno, le damos difusión, insistimos, cumpliendo con la palabra de que, bueno, este es un medio de construcción del pueblo y hay que darle voz a todos los espacios de lucha y sobre todo a los que, bueno, son más perseguidos y criminalizados. Y bueno, compañeras, compañeros, aprovechamos, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta está pidiendo su solidaridad. Como hemos visto, bueno, en los últimos días, y que incluso tuvimos una entrevista la semana pasada con este colectivo, bueno, los compañeros se han dedicado a dar un seguimiento, monitoreo de derechos humanos durante las manifestaciones, y bueno, nos comentan que en los próximos días van a estar participando en el monitoreo de derechos humanos de la jornada electoral, porque bueno, aunque nosotros defendemos la posición de que renunciemos de que repudiemos la farsa electoral. Bueno, sabemos que hay compañeras y compañeros que todavía creen en este camino. Evidentemente no los criminalizamos. Al contrario, trataremos de convencerlos de que no, bueno, no es correcto. Pero eso no los convierte en nuestros enemigos, definitivamente no. Sí son nuestros enemigos las potestades de esos partidos que solamente utilizan a la militancia como carne de cañón. Los engañan, los utilizan, los reprimen incluso al interior. No hay un debate político al interior de los partidos políticos, en ninguno. Aún en los llamados de la falsa izquierda no hay debate político, ¿no? Los compañeros tienen que debatir en otros espacios porque ahí solamente tienen que, bueno, sujetarse a las imposiciones de las potestades. Y bueno, en ese sentido, pues sí va a haber compañeras, compañeros que van a estar participando en el proceso electoral. No podemos partir de negar la realidad, eso es un hecho concreto. Entonces, bueno, el colectivo Marabunta, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, pues va a estar dando seguimiento para cualquier abuso, para cualquier asunto de represión dentro de la jornada electoral. Y en ese sentido, bueno, están mandando el siguiente mensaje a la comunidad en general. La Brigada Marabunta cubre movilizaciones sociales de alto riesgo para las personas que participan en ellas. Las actividades que realizamos son las siguientes: 1. Observadores de derechos humanos. 2. Documentamos en fotografía y video violaciones a los derechos humanos. 3. Brindamos la primera atención como primeros respondientes. Es decir, esta cuestión de primeros auxilios, hemos visto en muchas ocasiones cómo el colectivo Marabunta pues se hace cargo, atiende a los heridos, porque muchas veces de manera deliberada las autoridades no llaman a las ambulancias, no le dan atención correcta a los compañeros, o incluso, como en el caso del Distrito Federal, el ERUM, que es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que está vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, aparentemente atiende a los heridos, pero no es así, termina deteniéndolos. Entonces, bueno, los compañeros de Marabunta dan esta atención médica. En ese sentido, bueno, ellos comentan que por estas razones solicitamos su apoyo con donativos que pueden ser en especie o en la cuenta 024-78-49-231, 0-247-849-231 en Banorte a nombre de Espacio Libre Independiente Marabunta AC. Este número de cuenta y esta imagen ya la hemos compartido en la página del Pueblo Medio Independiente. Ahí la van a poder encontrar para que, aparte de que, bueno, ojalá que puedan solidarizarse, pues se pudiera dar difusión a esta petición que hacen los compañeros de Marabunta. En la cuestión de material, lo que nos están pidiendo los compañeros que se pueda, ojalá, encontrar solidaridad, es en materiales como gasas, guantes, vendas, apósitos o toallas femeninas, agua oxigenada, isodine, sueros fisiológicos, Pepto Bismol o Susimil, atomizadores, tela adhesiva, antisépticos y desinfectantes, bolsas para basura, pilas AA y AAA, mochilas con tirantes, cinta diuretz ancha, cascos de protección y gogles. Nos comentan ellos que, bueno, no importa, que pueden ser usados. Entonces repetimos los materiales: gasas, guantes, vendas, apósitos o toallas femeninas, agua oxigenada, isodine, sueros fisiológicos, Pepto Bismol o Susimil, atomizadores, tela adhesiva, antisépticos y desinfectantes, bolsas para basura, pilas AA y AAA, mochilas con tirantes, cinta diuretz ancha, cascos de protección y gogles. Y pues bueno, para mayor información, los compañeros de Marabunta comparten un número telefónico, el 57-57-10-23, 57. Pues bueno, compañeras, compañeros, regresamos. Tuvimos una breve interrupción. Nuevamente disculpas. Bueno, les comentamos de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que está pidiendo esta solidaridad. Está el número de cuenta, están los materiales que bueno, hacen el llamado a que nos podamos solidarizar. Van a estar participando en la defensa de derechos humanos dentro de la jornada electoral. Y pues bueno, los informes para que si tienen alguna duda o puedan ponerse de acuerdo, si tienen algún material, pueden llamar al teléfono 57 57 10 23, 57 57 10 23. Bueno, pues ojalá, compañeras, compañeros, que pueda haber solidaridad, que podamos acompañar este esfuerzo independiente que hacen los compañeros de Marabunta. No podemos dejarlos solos. Bueno, ellos siempre están al pendiente de las movilizaciones y pues ahora hacen el llamado para que pues el mismo pueblo al que siempre están defendiendo, pues ahora pueda solidarizarse, ¿no? Entonces, bueno, está de todos modos la información, la subimos allá a la página del Pueblo Medio Independiente. Y ya prácticamente vamos llegando al final de este noticiero. Ya son las 10:13 de esta mañana, miércoles 3 de junio. Y pues bueno, como acostumbramos, queremos iniciar y terminar este programa con poesía. Entonces vamos a leer un poema de José Portogalo, que en realidad es el seudónimo de Giuseppe Anania, que nació allá en Italia, un poeta italiano, y que después, bueno, emigró allá a Argentina. Se llama este poema Los pájaros ciegos. Y al terminar, bueno, pues una canción, ya saben que nos gusta poner canciones guapachosas al final del programa. Vamos a escuchar a Aarón y su grupo Ilusión. Y pues bueno, los invitamos a que nos escuchen mañana a partir de las 8 de la mañana. Ya saben, en esta transmisión en vivo, pues hay muchos temas pendientes, muchas entrevistas. Y sigan la página, por favor. Estos días el equipo del Pueblo Medio Independiente está haciendo un esfuerzo por llevarles información de primera mano, de manera puntual, en cuanto surge la información. Y bueno, aquí queremos aprovechar para agradecer mucho a las personas que tienen confianza en este medio, en mandarnos su información, su denuncia, para que la difundamos. Les agradecemos mucho. Eso es lo que permite en muchos casos que podamos tener información de lugares pues más lejanos, y que podamos ir articulando la información, la lucha. Muchas gracias de verdad por la confianza. Sabemos que no a cualquiera se le confía pues un asunto de represión o de información, ¿no? Les agradecemos mucho. Esta semana nuevamente, bueno, hemos llegado a una difusión amplia para ser un medio independiente. Bueno, ya hemos rebasado, publicábamos hace rato una imagen, 1,200,000 visitas. En la última actualización ya tenemos más de 1,300,000 visitas solamente de la última semana, sin contar las reproducciones de los videos que hemos subido y pues bueno, las compartidas y todo. Les agradecemos mucho en verdad, compañeras, compañeros. Vamos a seguir haciendo este esfuerzo de mantenernos como un medio independiente, con carácter de clase. Eso que quede perfectamente claro, nosotros somos un medio con posición de clase, no creemos en la objetividad. Estamos del lado de los explotados y a partir de eso es como construimos este medio de información, de propaganda y de difusión de la lucha de nuestro pueblo. Entonces, bueno, está la página y en el día vamos a estar subiendo la información que se genere. Afortunadamente, bueno, compañeros de allá de Guerrero nos han tenido la confianza de estarnos informando de manera prácticamente inmediata cuando suceden las cosas. Entonces está en la seguridad de dos cosas. Primero, que es información pues directamente de la fuente, ¿no? Y segundo es que obviamente pues es información verídica, ¿no? Vamos a seguir en este esfuerzo de estar publicando de inmediato. Y bueno, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Gracias a quienes nos van a escuchar en la retransmisión. Invitarlos a que participen en este noticiero. Estamos al pendiente de la página. Los compañeros de la cuestión técnica nos están pasando la información. Entonces, acérquense a este medio, participen. Hay que construirlo entre todas y todos. Y bueno, nos despedimos. Los pájaros ciegos, poema 3, José Portogalo. Fue una tarde en octubre. La primavera entonces lucía entre los árboles sus primeros fulgores. Los gorriones, tan díscolos, llegaban a la fuente, se mojaban el pico, sacudían las alas y luego recortaban el aire con su vuelo. El cielo estaba azul sobre la plaza. Se paseaba, inocente, en los canteros y soñaba después entre las hojas. Alguien gritó, ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! Junto a un charco de sangre estaba yo, Juan Pérez, asturiano, profesión panadero, 20 años de Argentina,